soy B2, Jorge Piñero, de Mercedes, y salí cuarto en esta carrera y segundo creo que quedé en el campeonato. Bueno, contento porque una vez más venir acá a Lobo es una satisfacción por Morena y su gente que organizan esta competencia excelente. Después, bueno, el circuito es bárbaro, muy lindo, duro, pero parejo para todo. Y lo que más rescato que tiene en todo el trayecto mucha seguridad para el ciclista. Bueno, gracias. No, por favor. Buen año. Gracias.